serían hombres y mujeres que negarían a Dios, hombres y mujeres que negarían al Señor Jesús, hombres y mujeres que negarían los horrores de los tiempos finales, hombres y mujeres que negarían el advenimiento del gobierno satánico, hombres y mujeres que lógicamente negarían el regreso del Señor, hombres y mujeres que negarían el juicio de las naciones, hombres y mujeres que negarían el infierno y los tormentos eternos para todos los incrédulos. Pedro dice que todos ellos ignoran voluntariamente. ¡Qué declaración más triste! No se trata de gente que no conoce las Escrituras o que no tiene manera de conocerla. No se trata de gente que niegue abiertamente a Dios. No se trata de gente que no ostente alguna religión. Entre esos que ignoran voluntariamente hay ministros, supuestamente cristianos. Hay hombres y mujeres que dicen creer en Dios. Hay gente que lee la Biblia y ora y va a la iglesia y da limosna y ayuda económicamente a su iglesia. Pero se trata de gente no regenerada, gente que nunca se ha identificado con Cristo, reconociéndolo como Salvador personal, que además viene pronto en busca de los suyos. En Mateo 22, nuestro Señor habla de cierto rey que al llegar la fecha de la boda envía a sus siervos para llamar a los previamente convidados a asistir ya a la boda. El Padre y el Hijo. No podemos negar que el Padre o el Rey es Dios mismo y el Hijo es nuestro Señor Jesucristo. El mayor peligro al analizar esta parábola, Mateo 22, es perder de vista algunos detalles y pensar que Jesús habla de algún futuro lejano, del fin del mundo tal vez, o por lo menos del rapto de la iglesia, en la parte principal de su mensaje. Sin embargo, Jesús se refiere aquí exclusivamente a los judíos y recién casi al final de la parábola incluye también a los gentiles y llega, a mi modo de ver, hasta el punto del rapto propiamente dicho. No olvidemos que Mateo escribió primeramente a los judíos también. La fiesta es la gran, digamos, la gracia manifestada. Cuando en Belén nació nuestro Señor, el cielo prorrumpió en gozo. Hubo gran regocijo en el palacio del rey. Nuestro Señor más de una vez dijo que Él vino primeramente a los judíos, porque ellos son aquellos convidados a quienes debían llamar para las bodas, que ya habían llegado. En Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Mateo 10, capítulo 10, versículos 5 al 8, leemos también estas palabras, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Dice así, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En Mateo 15, 21 al 28, dice así, Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto está en Mateo 15, 21 al 28, en Marcos 7, 24 al 30, hay el pasaje paralelo. En Juan 1, dice Jesús que él vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Se trata de los judíos, quienes lo rechazaron como Mesías. En Mateo 10, Jesús envía a los apóstoles y les da instrucciones precisas para que limiten su prédica únicamente a los judíos. No cabe duda de que es una invitación muy alegre, pues ellos tenían que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Después de pasar los apóstoles con la invitación a su propio pueblo de que el Mesías había venido, las credenciales de que se trataba de una invitación auténtica los constituyen estos milagros tan singulares. El eco de la proclama venida a las bodas eran esos leprosos sanados, ciegos viendo, muertos resucitados y endemoniados en su juicio cabal. El tercer pasaje habla de una mujer extranjera, la cual le pedía a él un favor. Pero él le dijo que por el momento la invitación era para los previamente convidados. El llamado a reinar, el llamado a la santidad, el llamado a la nueva vida, el llamado a vivir la vida celestial, el llamado a formar parte del reino divino, era exclusividad de los previamente convidados, los judíos. No confundamos esta parábola, no habla completamente nada acerca del final, digamos, del día final, cuando, mediante el rapto de la iglesia, la puerta de la gracia se cierre para siempre. Por lo menos hasta esta altura no hay tal cosa. Luego vemos a los siervos que fueron destruidos. Jesús les dice que ese rey, que es Dios, tan singular que les había enviado la noticia en cuanto a las bodas, perdió a muchos de sus enviados porque los convidados los destruyeron. En primer lugar dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron, versículo 3, Dios con su pueblo, el pueblo de Israel, al enviarles a los profetas para que se arrepintieran y permitieran que él los gobernara, protegiera y prosperara. Pero los judíos no quisieron escuchar a los profetas, al contrario, hasta mataban a muchos de ellos. Luego dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, que siempre son los judíos, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas, es decir, acercaos a mí. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. Versículos 4 al 6. Es fácil notar cómo la actitud de los judíos era cada vez más hostil para con los propios profetas que Dios les enviaba. El rey es Dios, los siervos son los profetas. Al comienzo los ignoraban, se burlaban de ellos. Dejaban que hablasen sin prestarles oído. Luego los amenazaban, los encarcelaban y finalmente los mataban. Vamos a leer algunos pasajes donde se habla claramente cómo los profetas, los enviados, estos aquí, siervos, han sufrido a causa de aquellos a quienes ellos invitaban a las bodas, o sea, a la estrecha comunión con Dios. Hechos 7, 51 y 52. Dice Esteban el mártir, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, es decir, antepasados, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido, o de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. ¿No le parece que son palabras fuertes? En Hebreos 11 leemos también un testimonio bastante triste de lo que sufrieron los profetas. Hebreos 11, versículos 36 y 37, donde dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y así sigue. En Mateo 23, 34 a 35, el mismo Señor Jesús vuelve a hablarles a los judíos, a aquellos que estaban rechazándolo. Mateo 23, 34 y 35, y dice así: Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. No necesitamos más textos. Hemos visto ya los versículos 1 al 6 de Mateo 22, pero a partir del versículo 7, Jesús da otro paso más adelante. Id por todas partes e invitad a todos. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 7. Siempre el rey es Dios mismo. Los homicidas son los judíos, líderes especialmente de los judíos, quienes rechazaron y mataron a tantos profetas. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, en singular. Los homicidas, por supuesto los líderes, mayormente, que dirigieron en esa dirección a aquellos hombres que provenían de Dios, entre ellos Jeremías, Isaías, Joel, en fin, Daniel. Quemó su ciudad, la ciudad de Jerusalén, el asiento de la capital de Israel. Jesús pudo haberse referido a los exilios que sufrieron los judíos, especialmente por Nabucodonosor, cuando fueron transportados a Babilonia y su ciudad quedó prácticamente en ruinas. Ellos sufrieron todo esto por haber despreciado y haber matado a los mensajeros de Dios, quienes los amonestaban y los invitaban a una vida de comunión muy estrecha con Dios. Jerusalén fue destruida y quemada más de una vez. Pero ahora, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 9. Ahora el Señor les hace ver que la exclusividad de los judíos ya no sería tal. La invitación a la vida nueva, la invitación a esta gracia salvadora, a la vida eterna, a la comunión con Dios, ahora se extendía a todos los pueblos y a todas las razas. Los predicadores ya no son necesariamente los profetas, pero siguen siendo los siervos del rey, siervos de Dios. No van a los previamente invitados para comunicarles de las bodas, sino a invitar a todos sin ninguna discriminación. Y esto sintéticamente lo tenemos en las palabras de Jesús en Marcos 16:15. Id por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un hombre que no estaba vestido de boda. Jesús dijo que cuando estos siervos fueron por todas partes para llamar a las bodas, a cuantos hallaban, las bodas fueron llenas de convidados. Entonces el rey fue a ver a los convidados y rápidamente descubrió a uno que no tenía vestido de boda. En aquellos días, amigo mío, cuando los invitados entraban a un salón de boda, recibían en la entrada una especie de uniforme de boda. De ahí que era fácil reconocer a uno que no tuviese vestido de boda. Había entrado por cualquier otra entrada menos por la puerta por donde debía haber entrado para recibir, simplemente recibir de los quizás ujieres, su propio uniforme. Dice la Biblia que el rey ordenó que ese individuo fuese echado después de ser atado y arrojado en las tinieblas de afuera, donde hubo lloro y crujir de dientes. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Porque tal vez este es el punto más serio. La fiesta de boda es el regocijo de los redimidos mientras están aquí, ahora. El cristiano es una nueva criatura. Se goza porque sus pecados le han sido perdonados y sabe que es salvo, que jamás podrá ser otra cosa. Su eternidad es el cielo. Él lo sabe porque él aceptó la invitación del Rey, nuestro Señor, invitación que la recibió de algún mensajero de Cristo. La entrada a esa fiesta o comunión de los redimidos es la fe en Cristo. Jesús dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Todo pecador que haya oído el Evangelio y haya entrado a la comunión de los redimidos por medio de Cristo Jesús. Todo pecador que arrepentido se entregó a Cristo tiene ya ese vestido de boda. No olvidemos que el cristiano es hecho santo en el momento de aceptar a Cristo por Salvador, y esto le trae gran regocijo. La presencia de un individuo sin el vestido de boda, llegado el día del rapto de la iglesia, habrá muchos hombres y mujeres que disfrutaron de los manjares de los redimidos. Claro, fueron parte de una iglesia local y fueron de personas de confianza. Fueron ayudados por los cristianos, considerados hermanos en Cristo. Recibieron buenos consejos, comprensión, apoyo moral y espiritual, por no decir emocional. Todo esto mientras el rey no viene a ver a los convidados. Esos convidados lo constituye la iglesia de Cristo, que ahora está disfrutando de los beneficios, de las bendiciones divinas. Porque no me dirá usted que un cristiano, un hombre, mujer redimidos, ¿acaso no disfrutan de paz, de tranquilidad, de bendiciones enormes, aún en medio de serios sufrimientos, porque saben que sus pecados le han sido perdonados? Se congregan como familia de Dios, alaban al Señor, disfrutan de los manjares celestiales, que es la palabra divina, de las oraciones, de las alabanzas. Todo ello contribuye para un regocijo que es una verdadera fiesta de boda. No confundamos este pasaje de Mateo 22 con Apocalipsis 19, que es completamente otra cosa. Todo esto ocurre en la tierra. Fíjese bien cómo dice la Biblia. Dice, cuando habla en particularmente de este asunto, dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, etcétera. Porque todo esto ocurre ahora en la tierra, no habrá labranzas y negocios después, cuando ya la iglesia esté disfrutando de las bodas del Cordero. Esto es ahora, es la iglesia. En ocasiones, probablemente incluso muchos creyentes reciben ayuda económica, ya que en este caso se pueden filtrar los que no son regenerados, pero aparecen como hermanos. Pero ni bien la iglesia de Cristo sea levantada en el rapto, ellos reconocerán que con Dios no se puede jugar. Lograron penetrar en la membresía de la iglesia habiéndose valido de la puerta de la religión, las supuestas obras buenas, y o mediante las ordenanzas del Señor, especialmente el bautismo. ¿No estará usted en esta categoría, que es miembro de la iglesia, que canta como los demás, que tiene la Biblia como los demás, que participa en algún grado, que quizás tiene algún puesto en la iglesia y nunca realmente ha confiado en Cristo para su salvación? Un día el rey, el mismo Señor, volverá a mirar muy de cerca a todos los redimidos del globo, y entonces se sabrá quién es quién. ¿Quién carece de vestido de boda? Será en el momento del rapto. ¿En qué consiste dicho vestido? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. La santidad es un ropaje que el pecador obtiene ni bien acepta a Cristo Jesús por Salvador. Lo que aquellos llamados a las bodas debían hacer era acercarse a la puerta de entrada al salón y simplemente recibir el traje de boda. Lo que el pecador debe hacer es acercarse por la fe a Jesús y recibir por la fe la salvación que él ofrece. De esta manera, él obtiene ese traje de boda. Para formar parte de la comunidad de los redimidos, usted debe entrar por la puerta que es Cristo mismo. Si quiere ser miembro de la iglesia, puede hacerlo por otros caminos si quiere, tales como las supuestas buenas obras, o el bautismo, o las ofrendas, o las limosnas, o los diezmos. Pero, amigo mío, Jesús dice que para ser salvo, no necesariamente miembro de la iglesia, de una iglesia local, para ser salvo, Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que, amigo mío, no hay ningún problema para entender este pasaje. Cuando dice aquí al final, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La idea muchas veces es que esto se trata en el día final, cuando ciertas personas que no pueden saber si son o no son salvas, sean juzgadas y echadas. No, no es esto. Aquí lo que se habla es lo siguiente. El lloro y crujir de dientes comenzará inmediatamente después del rapto. Imagínese, mi estimado hermano, mi estimado amigo, y muy especialmente si usted es cristiano. Supóngase que usted está en la iglesia por años. Usted concurre a la iglesia, pero en realidad usted nunca confió en Cristo de todo corazón. Nunca usted dependió de Él para su salvación. Tal vez buscó alguna manifestación en su vida, algo que le asegure que usted es salvo. En ese caso, usted realmente no depende de Cristo. Usted depende tal vez de sus emociones, o de su experiencia, o de algo que le pasó en la vida, o tal vez de sus obras, o tal vez del dinero o limosna que usted da a la iglesia. En este caso, cuando venga el rapto, puesto que solamente aquellos que por medio de Cristo entran, depositan totalmente su fe en Cristo, ellos son salvos, usted naturalmente no tomará parte en el rapto, porque en el rapto solamente tomarán parte aquellos que han sido redimidos por el poder de Cristo. Y usted solamente fue miembro de la iglesia, una iglesia local aquí en la tierra, pero no de la iglesia de Cristo. Usted tal vez fue miembro de una iglesia bautista, o presbiteriana, o la iglesia de los hermanos, o la iglesia metodista, o algo así. No tiene importancia el nombre. Si usted no fue redimido, ni bien se produzca el rapto, usted quedará mordiéndose la lengua, mordiéndose los labios, llorando, gimiendo por haber usted perdido aquello, porque usted en esa forma será arrojado afuera. Aquellos que recogerán, los ángeles de Dios, siervos de Dios, a los suyos de todos los confines de la tierra, no levantarán a usted. ¿Por qué? Porque usted nunca aceptó a Cristo. Usted se metió en medio del pueblo de Dios, disfrutando de aquella vida de verdadero regocijo, como el regocijo en las bodas del Hijo del Rey, porque el cristianismo es eso mismo ahora aquí en la tierra, pero usted no fue regenerado. Si este es su caso, qué oportunidad más maravillosa ahora mismo para decir: Señor, yo vengo a ti. Yo me rindo a tus pies. Si nunca te acepté como Salvador personal, ahora te confieso mis pecados y me reconozco perdido, pero confío en ti, en tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. De corazón acepto la salvación como regalo tuyo, porque tú hiciste todo por mí. Que yo no sea un cristiano falso, sino auténtico. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.